Buenas tardes, esto es Bailando con Lobos y hoy es 28 de abril de 2014. Bueno, no quería comenzar este programa sin antes acordarme de los que hasta esta semana y de por vida serán mis compañeros. Desde aquí viniendo con vosotros al pie de la balanza y con la mirada puesta en nuestro Darth Vader particular. Solo deciros que solo nosotros podemos luchar contra la ley, cara a cara y sin intermediarios. Luchemos contra la ley, compañeros. Luchemos. Gracias por todo. Así se empiezan los programas, ¿eh? Desde Radio Crash, agradeciendo el buen comportamiento que han tenido conmigo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Bajocero? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Pues bastante bien. Ayer todo el día trabajando en el mercazoco que se hizo en la feria de muestras, con Technicolor, allí todo el día. Y el viernes en el patio de la favorita, pues por la noche muy bien, como siempre. Como siempre. ¿Y qué tal tú, Román? Yo ya sabes... Muy tranquilo, muy formal en casa, con música y más música. Este fin de semana ha sido importante porque han salido, ha habido bastantes novedades. Para mí han salido dos de las mejores joyas de 2014. Me has dejado a cuadros con una de ellas, sobre todo. Que es que aparte iba a esperar un poco del transcurso del programa, pero no me aguanto, es la primera que voy a meter. Es un grupo que a ti no te gusta nada, ¿verdad? No, y la canción tampoco es que me haya dado mucho más, la verdad. No creo que vaya a ser el tema del año, no, para mí que no. En nuestro primer programa... íbamos a meter, una de las primeras canciones que íbamos a meter era Your Love de Frankie Knuckles. Por no meterla, al día después, casualidades de la vida, el padrino del house murió por culpa de la diabetes. Pues los Horrors, en honor, lo que tú quieras llamarlo, hicieron una cover de su tema estrella. Y bueno, me parece que es el hit del año, ¿no? Sí, o de los hits del año. Tremendo. No puede molar más, con instrumentos en directo, aparte desde la BBC Radio. Con las voces de las cantantes de Frankie Knuckles incorporadas a los Horrors, ¿sabes? En esta canción. Ahí va, disfrutar. exagerado. Es increíble. El grupo de Faris Badwan es que es increíble. La voz de él, cómo encaja en el tema de Frankie Knuckles. Es increíble. Espectacular. O sea, de los mejores covers que he oído en mi vida. Y te tocan una canción de house así, luego te hacen una canción de garaje perfecta, pinchan garaje, pinchan electrónica. Tiran abajo los conciertos. Y la estética, bueno, la estética es superior al resto del planeta. Sin duda. O sea, estaba el sábado en casa, me parece que fue el sábado de noche o el viernes de noche, que lo colgaron y me digo yo, ¡buah! Ya tenemos canción para el programa. Esperemos que en la gira que van a hacer en España, que van al Contemporánea, al Low Cost Festival y al Festival de Norte de Villa García de Arousa, nos deleiten con este temazo. Seguro que sí. Cañonazo. Tremendo. Bueno, yo hoy voy a pasar directamente al grupo del recuerdo porque las novedades las he cambiado por algo que os comentaré más tarde. Y el grupo del recuerdo viene porque con el anuncio del pedazo de concierto que nos espera en Gijón el 1 de agosto a cargo de Pet Shop Boys, me puse a reflexionar sobre grupos de la New Wave, como grupos como The Human League, Visage, Ultravox, aquellos Soft Cell, una hornada desacomplejada, digamos, y cuyo himno más representativo, no estarás de acuerdo conmigo, que puede ser el Enola Gay, ¿no? Por supuesto, siempre. De OMD. Maniobras, no, se iba a ser en Bable ya. Orquestales en la oscuridad. Maniobras orquestales en la oscuridad. Joder, si no recuerdo mal, los vimos en el Summer Case, tío. ¿No te acuerdas? En el 2005, 2006, sí, los vimos. Es que tengo una pequeña niebla en los recuerdos de 2005 y 2006. Bueno, ellos son de Liverpool, son miembros destacados de esta New Wave que os comentaba. Sus fundadores fueron Andy McCloskey y Paul Humphries. Y el gran Tony Wilson los fichó al escuchar el Electricity, ese es el primer tema, que es un temazo en toda regla, los fichó para, no sé si para su compañía, pero sí que los llevó de gira a varios conciertos. Sé que los temas que más suenan siempre son Enola Gay o Electricity, pero sin duda yo os voy a acercar a la que creo que es su mejor canción, la Julia Song. Temazo en toda regla, en toda regla. OMD, Maniobras Orquestales en la Oscuridad. Southern canción de Julia de OMD. Super temazo. Temazo. La New Wave en estado puro. Me viene genial que hayas metido ese tema, porque ahora voy a meter uno de mis clásicos. Podría estar enrollándome media hora sobre Yazoo. Pero voy a ir directo al grano. Es un dúo británico formado a finales de los 80. Perdón, del 81. Por el exmiembro Vince Clarke y la cantante Alison Moyet. Vince Clarke hizo el primer disco de Depeche Mode y por alguna razón sacó el primer disco y dijo: chao, me piro. Y montó Yazoo. Personalmente, para mí es un grupazo, ¿eh? No a la categoría de Depeche, pero sí que tiene grandes hits. Y el tema que os voy a meter ahora es Goodbye 17, que lo escuché un día de mañaneo en una sesión de Rex de Dog. Y de repente suena un tal juja. ¿Y esta música qué es esto? No puede ser verdad. Bueno, sí. Ahí va. Yazoo, Goodbye 17. Muy bueno. Pone los pelos como escarpias, de mis canciones favoritas. Además, le tengo un recuerdo muy, muy especial. Esto lo escuché en 2006 en una sesión de Rex the Dog, un live en Sonnen, en Muchen, y flipé. De hecho, me gustó tanto que al día siguiente dije: voy a tatuarme la canción en el brazo. Que lo tienes ahí tatuado. Como os decía, el cuerpo de Román es un gran lienzo de tatuajes increíbles. Me acuerdo, el primer día que vio el tatuaje de Rex the Dog, el propio Rex the Dog, Jay Williams, me dijo: eso que tienes tatuado en la muñeca es Goodbye 17 de Yazoo. Sí, eres un tío cool. ¿Qué nos traes bajo cero? Bueno, pues como os decía, no he traído novedades esta semana, porque voy a dedicar el espacio de las novedades a hablaros de un festival que se organiza aquí en Gijón. Y es que además de los lagos de Covadonga, de Pelayo, de la Sidra, los asturianos pueden presumir de tener uno de los mejores festivales de música electrónica del mundo. Del mundo. Del mundo mundial. El recinto es en la Universidad Laboral, que los que la conozcáis es imponente por sí misma. Goza de un teatro con una acústica impresionante. Y además de ahí, hay shows también en la Iglesia Laboral, otro espacio único donde vibrar con los productores más innovadores, porque como decía Joaquín Reyes, el marco era guay. No, el marco era incomparable. Es que te juro por mi vida que era la palabra que te iba a decir yo, el marco es incomparable. Incomparable. Bueno, por el LEF Festival, Laboratorio Electrónica Visual, que se llama, porque el componente de los visuales, de las imágenes, tiene una importancia tan grande como la de la música. Han pasado nombres como Bob Stwin, como M83, como Moderat, Fotec, John Hopkins, no sé, lo más elitista de la electrónica. Es un lujo. en esta edición, y ya en la pasada se hizo, creo, el sábado al mediodía hay una sesión en el Jardín Botánico, en un bosque que tienen allí, en el que estarán los asturianos Huyas, que es el proyecto de María Lastra y Alejandro Santana. Santa. En la calma tensa que crean, es cojonante. Luego el británico Throwing Snow y Luke About. Me encanta, Luke. Y bueno, como hice con el festival Gijón Sound Festival, propuse un grupo de aquí, otro español y otro de extranjero. Pues aquí voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a proponer un grupo asturiano que va a estar en el LEF y que, bueno, va a estar, es un clásico, ¿no? El LEF, que son la fase nueva, el grupo de Mieres de Ernesto Avelino, que ¿de dónde viene? De Discos Humeantes, para no variar. Y como yo soy un poco así, Víctor Bajo Cero, pues he dicho, vamos a poner El Agua Helada, ¿no? A Bajo Cero siempre. A Bajo Cero siempre. Y es que este tema, cada vez que lo escucho, me gusta más que el anterior. De hecho, el otro día lo puse en el patio y había gente de Mieres que lo reconoció enseguida y vinieron a decirme, tío, sí señor. Así sí. La Mieres Crew. Pero bueno, escucharlo para que veáis que no exagero, ¿eh? El Agua Helada de la fase nueva. Thank you. decirme que no movisteis la cabeza mientras la oíais. Decírmelo y no os creo. El agua helada de la fase nueva. Mientras escuchábamos esta canción de Fase Nueva, ha sonado el teléfono y dije, coño, nuestra primera llamada... Vimos el turno de llamadas. Turno de llamadas en Bailando con Lobos. No, eran de Vodafone para hacernos una oferta. Así es. Bueno, me ha venido muy bien este tema para dar entrada al próximo que os traigo. Os traigo uno de los últimos trabajos del... Pues sí, me lanzo a decirlo, el rey del neodisco, Tóster G. Ha sacado hace unas semanas ha sacado su último trabajo, su último disco. Y bueno, Tóster G es conocido en el mundo entero por ser un junkie, un adicto a los reedit, los cuales tiene una saca de temazos y de remixes brutales. Ha producido temas para José González, The Jarvis, Lindstrom, Brian Ferry, Stevie Wonder, casi nada. Pues para su último trabajo ha contado con uno de mis ídolos, ¿no? Un cantante que me vuelve completamente loco, que es Brian Ferry. Aporta su elegancia, su clase, su gigantismo, ¿no? Su voz sensual y sofisticada. Esto para mí es de los mejores temas que escucharemos en 2014. Esto es Tóster G y el tema se llama Johnny and Mary. Ahí va. Johnny's always running around trying to find all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if it could buy truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman. Running around, lacking a real sense of proportion. So she combs her hair, nosy tires easily. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the wars, says she should be used to it. Running around. Me encantan las colaboraciones entre jóvenes y old school, ¿verdad? Genial. O sea, Robert Palmer estaría orgulloso. Vaya cañonazo, me vuelve completamente loco esta canción. Este tema, la original, mola de por sí. Luego hay una cover de Placebo muy rápida que mola muchísimo también, pero muchísimo. Y esto acaba de hacer Toster y con Brian Ferry y es épico. Sí, sí, exacto, épico. ¿Qué nos traes bajo cero? Bueno, pues yo siguiendo al hilo de lo que se hablaba del Laboratorio de Electrónica Visual, el festival que se hace este fin de semana en la Universidad Laboral de Gijón. Bueno, os comento que por ahí van a pasar nombres como Robert Enke, que presenta un espectáculo electrovisual llamado Premiers, y algo así que no te debes perder si estás en Gijón. Solo se va una vez en la vida. Pasará Vatican Shadow, Bessel, Aoki Takamasa. Y dentro de todo este batiburrillo de nombres vienen los veteranos Esplendor Geométrico, que después de 25 años o por ahí llevan sin venir al norte. Si en España tocan poco, porque no sé cuántas veces habrán hecho los últimos 20 años, aquí al norte, en lo que es la Cuenca Cantábrica, han venido poquísimo. ¿Quién son los Esplendor Geométrico? Son una escisión que hubo en los 80 de los obreros especializados del Aviador Doró. Y estos son, como digamos, una mezcla entre Front 242 y Kraftwerk, así, a la ibérica. Me encanta eso, luego decirme eso ya me vuelve loco. Estos son buenísimos. De hecho, el tema que vamos a poner ahora tiene varios remixes hechos y les hizo uno de Hacker a este tema. Lo que más me gusta de la canción es el título, ¿eh? Que si decíamos que Fase Nueva tenía el agua helada, pues Esplendor Geométrico dice que hemos puesto helado. ¿Eh? Todo muy ruso. Борис Александров, на слова Сергея Острового, песня о Ленине, солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов, дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров. Está helado. Moscú está helado. Lenin tuerce la mirada, la muchedumbre lo aclama. Nadie está en la Plaza Roja, nadie sale de la fábrica. Moscú está helado. Moscú está helado. Sopra el viento en los motores del gran tren transiberiano. Solo un agente de guardia, solo en la sala de máquinas. Moscú está helado. Moscú está helado. We'll be right back. está helado. Descansan las fresadoras, los puentes vulcanizados, las cintas transportadoras, los ejes y las poleas. Moscú está helado. Moscú está helado. Todo está helado. Moscú está helado. Los históricos Esplendor Geométrico. Los tendremos en el Laboratorio de Electrónico Visual. Esplendor Geométrico. Aquí hace mucho frío ya. Sí, sí. Bajó la temperatura un montón. Es mi turno y... Bueno, aquí en Bailando con Lobos somos muy, muy... Tanto Víctor como yo somos muy fanáticos del ácido, de la electrónica británica, en la cual, en mi opinión, bueno, en mi opinión, en la de cualquiera, la electrónica británica hoy por hoy está dominando, o sea, dominando la pista de baile. Hay una legión de DJs, una serie de sellos discográficos, I Am Cliché, del cual me gustaría un día hacer un día entero de Bailando con Lobos dedicado a ellos. Aparte, maratón de ácido en Bailando con Lobos. Aparte, no, los productores que tienen no paran de sacar auténticos hits de discoteca, o sea, pero temazos, temazos y temazos. O sea, que tú saques uno, pues voy a sacar yo otro, ¿no? Pues si el otro día os traje el último trabajo de los Hachas Rojos, Red Axex, han sacado un disco, han sacado, perdón, un nuevo single este sábado, en brasileiro, además, llamado Papa Soma. Me gustaría ponéroslo, pero no. Prefiero traer uno de sus auténticos hits de discoteca que se llama Queen Space. Para mí es de los mejores temas de los mejores temas de 2013. Es auténtica, es electrónica de maquinaria, ¿no? Por así yo lo defino así. Así que ahí va, Queen Space. Vamos a ello. Esto eran los Red Axe X. Me vuelven completamente loco. Para mí este tema que está sonando ahora, Queen Space, es de lo mejor que salió en 2013. Para mí, ¿eh? Mucho ritmo. Aparte, Ivan Smash, Andrew Wedro, toda la gente los pone por las nubes. Pincharon en la Boiler este fin de semana y ha sido como una... Bueno, yo voy a seguir dando la chapa con el LED. Y es que me vienen a la cabeza recuerdos de aquel año en el que se quitaron los asientos al teatro de la Laboral y aquello se convirtió como una gran discoteca con la acústica que tiene. Y viendo la elegancia de Daedalus, viendo a Moderat, incluso Nathan Fake. O sea, al día siguiente Apestwin. Apestwin, es el que te iba a decir antes. Apestwin al día siguiente. O sea, ¿en qué parte del mundo hay esto? No lo había en ningún lado. Por eso vino Apestwin al LEF, porque no veréis Apestwin muy a menudo en ningún sitio. De hecho, fue de los mayores puntos del festival. Sí. Claro. Y lo que sucede es que normalmente del grueso del festival, como son tan experimentales y tan suyos, y yo conozco pocos nombres, entonces hago una previa investigación, y de este año, de los extranjeros, pues me ha llamado la atención Rival Consoles. Un británico que es un artista de todo lo analógico, muchos instrumentos. Y tocará el creo que es el sábado en el sacro escenario, que será la iglesia de Laboral, por la noche. El tema que os vamos a poner es I Left the Party, que supongo que cuando pinche él nadie left the party, ¿no? Rival Consoles. pelos como escarpias. Con los tiempos que corren, está como para perderse el live del sábado ese señor, ¿eh? Como para perdérselo. Es más, tenía preparado otra canción para después de esta, pues no. Ahora directamente ya no entro ni a presentaciones, entro ya a pinchar directamente. El próximo tema que os traigo es un remix de los alemanes Digital Imps. El tema es Guy Baron, Alicudi. Ahí va. ¿Hacemos una referencia a la boiler de Digital Imps? Sí, adelante. Increíble, solo puedo decir eso. Es que me has animado tanto con la siguiente canción que es que ahí voy a pinchar directamente. Aparte cuadra perfectamente con la anterior, así que ahí va, Digital Imps. Limbs. ¿Qué te ha parecido, Víctor? Uf, buenísimo el tema. La verdad que hemos enlazado dos temas que... Es que iba a meterle el último trabajo de Mando Diao, pero es que me cuadraba perfectamente con el que habías metido tú. Es que pegan. Vamos. Así que pinchar directamente. Bueno, si no, igual vamos a los Manic. ¿Sí? Sí. Bueno, iba a seguir con el rollo, pero bueno, vamos a dejar la sección que tengo preparada para un poco más adelante. Es que me estaba motivando ya con la música electrónica. Y lo siguiente que os vamos a poner es un remix de los Manic Street Preachers, para mí uno de mis grupos favoritos del Britpop. Muy, muy idealistas ellos, fueron recibidos. El único grupo de Britpop que fue recibido por Fidel Castro. Pero que tienen una canción, bueno, mía en Stephen Hawking, que es una canción que tienen ellos, remezclada por British Air Power, que viene a demostrar que los remixes no son solo cosa de electrónica. Que las guitarras pueden hacer mucho bien a los remixes y este es una demostración de lo que vais a ver. Eso. Punch and G, you at half the price. Every Revolution, judicial, and half the price. 100,000 watts, giant his heads in a Bombay vibe. Over John, me and Stephen Hawking, we laugh. We missed the sex revolution when we felt the physical. Este remix de British Air Power era para demostraros que se pueden crear remixes más allá de lo que Warren en Algo pasa con Mary decía: ¡Bombo y platillos! ¡Bombo y platillos! ¡Warren! Así ¡Warren, es. Para, Warren! Esto, así es, quinto programa de Bailando con Lobos. Las Maus o las San Miguel ya empiezan a hacernos efecto. Me ha gustado mucho escuchar a los Manic Street Preachers, así que solo por eso voy a cambiar mi repertorio de electrónica y meter un clásico del indie. Clásico no, básico. Clásico básico, fundamental y pionero en las noches. Me trae muy buenos recuerdos. Un tema imprescindible en cualquier tipo de sesión, que metas a la hora que lo metas, levantas al público. Esto estoy viendo radio. I cannot live. TV on the radio. TV on the radio. Qué temazo, ¿eh? Jamás, un clásico, ¿eh? Jamás va a pasar de moda. Mira, lo tenía un poco abandonado, hacía tiempo que no lo escuchaba. Se agradece, Polanski, ¿eh? Te lo agradezco en el alma. Es verdad. Me alegro. Bueno, la siguiente canción es, ya sé que el Lucky de Daft Punk lo tenéis muy escuchado. Y esto fue bueno, le hicieron una cover de Outer, que para mí son los Nouvelle Vague de la nueva era, por sus covers, esta es la más conocida, ¿no? Una versión muy suavina, muy luz baja. Y a esta cover le hace un remix un desconocido e impronunciable en Swastway. Swastway. Reniego pronunciar con eso. Con diéresis y muchas cosas que los que venís al patio de vez en cuando, pues la habréis escuchado más de una vez. Pero bueno, a mí es una que me encanta y es tan bajo cero que siempre la pongo. Sí, ya se lo escuchando de fondo. Sí que es bajo cero, sí. Pues ahí os va. Thank you. to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Muy luz baja, ¿eh? Sí, sí. Muy camarero, un Johnny negro con hielo, por favor. Y no suba la luz por nada del mundo. Una más, una más. Bueno, son las 9 y 10 de la tarde, de la noche. Va quedando un poco programa y nos empezamos a calentar. Yo tenía un 3-4 temas muy tranquilos, pero nada, aquí no hay tregua. Habrá días para todo. Exacto, habrá días y estoy... Me pica el Nicky ya un poco. Así que me desplazo hasta Londres para hablaros del DJ y productor Justin Robertson. Una de las piezas claves en los clubs, en los pubs británicos. Lleva dando guerra desde la movida desde el Manchester y del Acid House. Fue promotor del histórico club llamado Moss Excellent, donde ensayaban por aquel entonces los novatos Das Brother, pasados a llamarse Chemical Brother, casi nada. Es pionero y reconocido a nivel internacional por mezclar el Britpop con la música dance. Bueno, aparte la estética del tío es que es un acojonante, es un auténtico paisano tradicional con mostacho, bigote, perilla, bombín. Y con este estilo musical para esta canción ha contado con el también aclamado por el público Daniel Avery. Y el tema se llama Nylon Icon. Ahí va. We'll be right back. completamente loco Justin Robertson. O sea, es un temazo, esto en la pista de baile es un cañonazo. Es la elegancia de este pavo. Bueno, es que tú lo ves en fotografías y ves un moz. Y el pavo lleva dando gorra desde los 90 con el ácido. Y mira la elegancia que tiene el tío para producir y los remixes que tiene y la... Frente a la cerveza alemana está la clase inglesa siempre. Sí, sí, yo muy fan. Bueno, yo que soy muy de secciones, como habréis comprobado a lo largo de estos programas de Bailando con Lobos en Radio Crash, hoy me vino a la mente eso, es aquel Left de Nathan Fake y lo puse en relación con los niños prodigio de la música electrónica. Y es que es habitual que aparezca algún guajete rompiendo moldes y provocando el temblor en las rodillas de los que están mal viviendo de las rentas. Ejemplos como Nicolas Jaar, es el Nathan Fake que os digo. Pues este año me llama la atención el tecno de Japa, que es, yo lo descubrí gracias a que el Sonar lo ha confirmado para su edición de este año. Y aquí os traigo un pedazo de remix que hace de Vondelpark, la canción Drácula, muy tecno, y que luego pondré en relación con otros que creo que fueron niños prodigio en su momento, y a disfrutar de Japa, de Vondelpark, de Drácula, de la sangre, de todo, de las secciones, de los lobos, de Bailando con Lobos, de Radio Crash, de la vida, de Gijón, de la LEF, de la Universidad Laboral, de vosotros, amigos. Oh, Agárrate los empastes que vamos, ¿eh? Joder, si es que aparte, si tiene riesgo ser niño prodigio, si no, mira a Justin Bieber, mira a Macaulay Culkin, mira a Melody. Imagínate ser lo peligroso que es ser niño prodigio en la música electrónica, de lo que vives rodeado, ¿eh? Mucho, demasiado vicio, ¿eh? Japa debe tener 19, 20 años. Y bueno, luego iremos con los siguientes porque ahora tienes que repartir tu cera. Veremos si llega a los 29 sanos. Esperemos, porque la cosa está complicada. Y encima con esta música. Bueno, la cosa se empieza a poner bastante seria. Y me voy a decantar por un tema del DJ y productor. Bueno, es uno de los remixes de Michael Amato, mejor conocido como The Hacker. Hablábamos de él con un esplendor geométrico. Se hizo famoso en los 90 colaborando con Miss Keating, sí, y consiguió grandes fanáticos gracias a su afición a la música de los 80. Su primer LP lo sacó en Gigolo Record y esto es un clásico de Funkavoid, Diabla. Se lo vamos a dedicar a nuestro gran amigo Janel, que sé que le gusta, de Hacker Remix. Ahí va. Se oficia ahí. La verdad que el electroclash en nuestros corazones nunca pasa de moda, ¿eh? No, nunca. Yo, de hecho, si me tengo que decantar por un palo electrónico, yo creo que electroclash es muerte. Viene Miss Keating a la Quasella. Qué pena que no venga con The Hacker a rememorar aquellos tiempos en que eran pareja artística, ¿eh? Sí. Bueno, yo sigo con los niños prodigio. Me venía a la cabeza Rayito, pero no... pero no voy a poneros a Rayito. Voy a poneros a Surkin, ¿eh? Surkin fue otro niño rebelde que dejó a todo el mundo boquiabierto con el tema que os vamos a poner, que es el White Knight 2. Y eso, venía un poco del estilo de Nathan Fake, de aquella. Nathan Fake era un poco más experimental, pero Surkin... Era un poco más sucio, ¿no? Sí, pegó mucho en la pista de baile, además. Este remix lo puso... Hasta que leía las alineaciones del Molinón, lo puso. Ese tema, Ed Banger contaban siempre con él, siempre. Siempre, ¿no? Siempre, siempre. Sí, sí. Pues vamos a darle al niño prodigio francés. Parece que fue ayer, ¿eh? Tía, mogollón. Puede tener 7 años ya, 6 años, fácil. Sí, sí, tiene años. Sí. Se nos hizo vida mayor el chaval. Acabó la universidad. Bueno, yo... Es mi turno, yo sigo en Francia. Su nombre es Mike Ibi, mejor conocido como Gisa Feldstein. Uf. Es algo así como Zeus bajó del Olimpo y se ha instalado en los clubs de discoteca con su nuevo panteón de negro y humo. Si se puede decir que alguien ha dominado Europa, es él. Os traigo, para mí es neotecno. Es acojonante ver un fulano fumando cigarros sin parar, destrozándote. O sea, te parta la meta. Ahora vas a hacer esto y ahora vas a hacer lo otro. Mucha elegancia. Elegancia. Su último trabajo es Hate of Glory. Y esto es Gisa Feldstein. We'll be right back. Chris Felstein en estado puro. Elegante, es un tío elegante, un tío que va por la calle y dice, chupas, qué elegante es. Yo te digo, lo vi en el I Love Techno del año pasado y fue de lo mejor que he visto en mi vida, pero con creces. De hecho, sacrifiqué a Voice Noise por ver a Chris Felstein en primera. Es una dura lección esa, ¿eh? Aparte con nuevo disco Voice Noise, con nuevo live, pero bueno, mereció la pena. Fue apoteósico, el tío salió y dijo, vais a hacer, o sea, ahora vais a hacer todos lo que yo diga. Y así fue. Grande. Pero voy con mi tercer niño prodigio. Parezco Juan y medio. Se trata de Madeo, que puede ser el penúltimo que ha surgido, ¿no? Surgió eso con 15, 16 años. Fue cuando sus primeras actuaciones. Y cuando hasta los 18 no le conocimos la cara porque su padre se encargaba de que no le grabaran. Estaba a pie de escenario siempre y no podía grabarle la cara, no salía a ningún medio. Y ahora ya se la conocemos. Es la última revolución francesa y a mí me recuerda mucho a los Daft Punk más poperos. Sí. Juntamos en la misma frase punk y popero. Solo los Seawalks son capaces de esto. ¿Ahora qué tendrá? Tendrá sobre 20 años y en una reciente entrevista le preguntaban si se consideraba DJ aunque no sincronizaba los beats. Y él respondió, por supuesto. Creo que los puristas están considerando esa tarea insignificante y poco artística como un factor clave de credibilidad. Están degradando su propio arte. Ahí le tienes. Habrá quien le crucifique, ya. Pero mirad lo que es capaz de hacer con su tableta controladora y luego insultarle o crucificarle, pero observar esto. Los electroduendes que vio de pequeño eran Daft Punk, está claro. Fueron sus electrocyborgs. No sabe nada el chaval, ¿eh? Madeon, desde Francia. Pinchó en el sonar, ¿no? Puede ser. Sí, ya pinchó en el sonar de hace dos años, ¿fue? ¿O tres? Hace dos años. Dos años, con Fatboy Slim. El mismo cartel estuvo. Bueno, el próximo tema que os traigo es un remix de Gigamesh. Este DJ tiene una auténtica saca de remixes que, bueno, Kik Tsune, en cuanto el famoso sello discográfico francés, en cuanto le escuchó, dijo, pa' acá. Todos los remixes que tiene tienen una energía, una potencia, una clase, una elegancia. Es nudisco en estado puro. Y este remix es de los Citizens, True Romance. Adquisiciones Gigamesh, tío. Gigamesh. Qué elegancia, ¿eh? No falla en ningún remix, ¿eh? Ni uno. No falla. Bueno, mi última aportación del Bailando con Lobos de hoy, del último de abril, va pasando el tiempo, luego entramos en el mes de las flores, que es mayo. Bueno. mi última aportación, más que un niño prodigio, fue precoz. En un par de años pinchando ya era estrella. Hablo de Maya Jane Coles, que fue un boom, que es un boom, de hecho está en plena forma. Y la siguiente canción es un remix que le hace a la pelirroja con más clase de este lado de la galaxia. Es Florence and the Machine, y esto es el Spectrum remezclado por Maya Jane. Y bueno, llegó la hora de despedirnos. Sí, sí, estamos mirando la hora y no nos da tiempo más. Así que bajo cero vas a cerrar hoy con este cañonazo, ¿no? Cañonazo, y a mí como me encantan las dos, pues una conjunción interplanetaria que dice el otro. Muchas gracias por escucharnos, por estar al otro lado de la Radio Crash. Volvemos el lunes que viene a las 8. Tenemos Facebook, por cierto, ¿eh? Solo tenéis que agregarnos. Sí, y bueno, se me olvidaba decir también que si queréis que suene vuestro grupo, que si queréis que comentemos algún concierto que organicéis, solo tenéis que mandarnos un privado por Facebook con esos archivos o con esos comentarios y lo haremos encantados. Así que, bueno. Eso es todo, nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. Colors on our skin, we were light and paper thin. And when we first came here, we were cold and we were clear. With no colors on our skin, till we let the spectrum in. Say my name. Hey.